rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo no sé vos, Luis, pero igual te veo abrigadito, pero yo tengo frío y me pone de pésimo humor el frío. Ah, mirá vos. Pero no sabés qué mal humor me pone. No, a mí el frío, como hoy, no me pone de mal humor mientras haya sol. Me pone muy mal y muy bajoneado si además está nublado o lloviznando. Pero un día como hoy, con muy lindo sol, destemplado, con un poco de abrigo, va bien. Eso en Buenos Aires, ¿no? Si estás en Buenos Aires y todavía no saliste de tu casa y vivís en un departamento interno o ni siquiera tenés una ventana, te decimos que hay sol. Pero eso no quita que yo tenga mal humor. Bien. No, o sea, está bien. A mí también me gusta el sol, la verdad, pero el frío, sinceramente te lo digo, me da un poco de vergüenza plantearlo en estos términos, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que se tiene que levantar a las 5 o 6 de la mañana obligadamente cada día de su vida para salir a laburar. A mí, los días así, me dan ganas de llevarme el estudio a la camita, 30 metros para allá, y no levantarme de la cama. Bueno, se podrá probar alguna vez. No, la verdad que lamentablemente no podemos probar, por pero lo menos. Pero la tecnología da para todo. Ah, por la tecnología sí. No podemos probar porque tenemos cosas que hacer cada día de nuestros días. Eso sí. Por suerte y... Qué bueno sería comandar nuestra vida de la cama, ¿no? Bueno, nada, vamos a ver si este enredando las mañanas de hoy nos quita un poco el mal humor. O no, o lo fortalece. Intentaremos que no. Yo te digo, acá, viste que los telefonitos ahora tienen de todo. Yo tengo, tengo una aplicación que me dice el tiempo. Vos sabés que yo soy muy canchero. ¿El tiempo? ¿Qué tiempo? Claro. La hora, el tiempo, la hora. No, me dice la cantidad de grados centígrados. Ah, mirá vos. Y me dice que ahora hay 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Así que si nos estás escuchando a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en Buenos Aires, o a través de la Retaguardia, la Colectiva, la Caterva de Buenos Aires, sabés que hace 14 grados. Qué bien. Y ya tenés la noticia que necesitabas. Porque viste que si no empezás un programa a la mañana diciéndole a la gente la temperatura, para que la gente sepa qué tiene que ponerse, es verdad, igual, hay que decirlo, muchas veces, nosotros lo hacemos aquí con Euge, uno prende la televisión no para ver las noticias, porque no les creemos nada. Sí, sino para ver, y con la meteorología muchas veces. Bueno, pero la del momento la aciertan. Sí. Para lo del momento son certeros, o sea, te dicen 14 grados, hay 14 grados. Después cuando se ponen a hacer predicciones son como Guillermo Nimo, ¿no? Seguro. En la época que hacía predicciones deportivas. Nuestros amigos en Córdoba, allí, que nos están escuchando. A través de Zumba la Turba o de La Quinta Pata en la ciudad de Córdoba. Y allí o a están... través de la megafónica de Villa María, te maté, tenés que buscar dos. Ahí ya están en 12 grados 2. En la ciudad de Córdoba, 12 grados. Y ahí ya hay tiempo nublado, con neblina, así que bueno, van a tener que andar un poquitito más abrigado, porque viste, es así, cuando hay neblina, está húmedo, no es lo mismo. Ahí sí que ves, ya a mí me mata, pero bueno. Y en Villa María te digo en Villa María, en qué tipo veloz, y mirá, está con una mínima de 10 grados ahí, tiene todos los datos en su cabeza el hombre. Sí, con también tenés neblinas y bancos de niebla ahí, va a haber cielo parcialmente nublado, va a haber vientos del noreste, así que bueno, chicos de Villa María, los bancos de niebla son una estafa como los de Guita. Como los bancos de guita, vos sabés algo del tema. Y no por banquero, sino por haber sido bancario, ¿no? Exacto, sí, no. Yo siempre dije, yo no fui nunca banquero, siempre fui bancario. O sea que veía pasar la plata de los demás. Bueno, a ver, como todos nosotros. Sigamos con este juego mental de sacarte todos los datos que tenés en la cabeza. Yo pienso el Bolsón, por ejemplo. Pienso en el Bolsón donde nos están escuchando a través de Radio La Negra. Concéntrate. A ver. Para poder decir. Pensalo bien, ¿no? No te equivoques. y apretá el clic adecuado, porque si no, falla. Mirá, está nublado con 6 grados 6 en el 6 bolso, grados, ¿eh? Y nosotros nos estamos 6, quejando del frío. ¿Vos te das cuenta que los porteños somos unos maricones? Tienen razón. Con una sensación térmica de 4 grados 4. Tienen razón, ¿qué hacemos quejándonos del frío? Ahí los chicos, bueno, pero en realidad están acostumbrados a vivir con ese... con ese clima, eso es así. Bueno, ¿sabés qué? Pongámosle un poco de calor a esta mañana. Dale, dale. Que arrancó muy fría y casi que depresiva y esperemos que no deprimente. No. Y escuchamos un tema como si fuera verano, como si estuviéramos tirados en la playa. ¿Qué vas a poner? ¿En una playa junto al mar, no? No. Bueno. Aquí todavía no hace tanto frío, pero ya nos estamos quejando de los primeros fríos que llegan, que nos ponen de muy mal humor. Así que un poco de música veraniega, bonita, de los Abuelos de la Nada. Así es el calor, ya llegará el verano de vuelta. Mientras tanto, no voy a decir que hay que pasar el invierno porque eso ya estuvo lejos de funcionar. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Luis, vos sabés que hace algunas semanas, haciendo nuestro programa de los miércoles aquí en, uh-huh, en Radio La Retaguardia, lo entrevistamos a Jorge Garaventa, había sido... el linchamiento de David, el chico rosarino que fue linchado así, sí. Y que fue televisada su penosa muerte. Y además de escuchar la carta que le escribió su madre a través de los chicos de La Garganta Poderosa, también recogimos un testimonio del psicoanalista Jorge Garaventa, que contó una historia que le había pasado un año atrás. En la que relataba que había sido casi linchado porque presenció un un arrebato, un choreo rápido en un subte, y claro, como el tipo es negro y medio de pelo largo, y empezó a escribir mensajes de texto a sus amigos contándole la situación de la gente alborotada allí, lo pensaron un cómplice y lo empezaron a apretar, y finalmente zafó de casualidad. Y traíamos eso a propósito de lo que estaba sucediendo, o más que nada de lo que empezaban a reflejar los medios tradicionales, porque uno no sabe si esto ya pasaba antes y quizás los medios no lo multiplicaban. Ahora vamos a sumar otra historia, pero una historia más, mucho más reciente, y que también repite esta metodología de agarrar al primero que se te ocurre, que en general habría que ver si es el primero que se te ocurre o si responde a algún patrón que te resulta. Y además no zafó como garaventa. Y que además la pasó muy mal. Estamos hablando de Susana Gutner. Susana es militante feminista, vive en La Plata y la tenemos en línea para charlar con ella. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele y Luis Sangió contigo. Hola Fernando, buenos días. Buenos días a quienes están escuchando también. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. ¿Nos puedes contar qué te sucedió? Intento resumirlo. Bueno, aparte aclaro que soy psicóloga y escritora. Quiero decir, tengo todos los puntos para ser una de ellos. Es decir, una respetable señora burguesa. Sí, tendrías que haber estado del otro lado, ¿no? Del lado de la... Exactamente, eso mismo me dijeron ayer en Radio Rivadavia, que me llamaron para... porque se enteraron por Facebook, porque otra publicación sacó el intento de linchamiento que sufrí en La Plata, y me dijeron, nosotros somos muy neutrales, hablamos de los dos lados. Digo, ¿qué dos lados? ¿La violencia y la no violencia? Dice, no, de los que creen en la sensación de inseguridad y del lado de los que la padecen realmente. Dije, mire, no me interesa porque ya veo por dónde van los tiros. Bueno, claro. Resumo, yo iba a tomar un micro en un barrio que no es el mío, aquí en La Plata. Me faltaban 10 metros para la parada. Y bueno, de la nada, como en el tráiler de Michael Jackson, aparecieron unos zombies, unos vecinos, nobles vecinos, platenses, burgueses, pero aparecieron de la nada realmente, como si estuvieran vigilando. Me rodearon, momentos antes me había pasado muy cerca, corriendo, un chico joven que casi me roza y siguió corriendo. Yo no le di mayor importancia porque hasta donde yo sé, todavía nos queda el libre albedrío de correr, saltar, caminar o hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, me rodearon y con insultos gruesísimos empezaron a pegarme, que el chorro, que es decir, en su lógica, alguien que corre es porque robó. Claro. No porque tiene ganas de mover las piernas o porque simplemente corre. Y que al pasarme me había depositado en mi cartera el producto de lo robado. Entonces de pronto me vi, me dieron patadas, puñetazos, te vamos a matar, voy a reproducir el lenguaje cloacal, puta, vieja, chorra, solta lo que te pasaron, no sé qué, y yo estaba absolutamente perpleja, en pánico, porque eran 7 hombres y una mujer. Me pellizcaron, intentaron tirarme al suelo y sobre todo me tironeaban de la cartera para que devolviera lo que presuntamente me había pasado el presunto ladrón, ¿no? Fue un momento realmente increíble. Bueno, increíble no, creíble, viendo, estaba ahora mirando la nota excelente que me pasaste con Alfredo Grande y la carta que comentabas. Entonces, bueno, recibí una buena paliza en pie,

Bueno, como escritora, me imagino, me imagino no, el valor de las palabras para vos es más que un símbolo. ¿Qué análisis podés hacer de las palabras que te gritaban a modo de insulto? Vos dijiste que te dijeron chorra, vieja y puta. Chorra, todo por vieja, igual. Puta, en principio, vieja, tengo 68 años, no me considero vieja. Pero en las para esta gente parece ser que tanto los jóvenes que han vuelto a la política son despreciables, como los viejos que ya no aportamos, que en su mentalidad, digamos, ser viejo también es un estigma. Porque no aporta nada, ¿para qué sirve a alguien que tiene más de 60 años, ¿no? Entonces se han quedado en una media, de edad que es precisamente la que ellos presuponen, creo yo, ¿no? Le estoy tirando porque tampoco he hecho un gran análisis y porque no, a mí no me asustan, ni me creo que Argentina está en un estado digamos, último de una crisis violenta, si no se frena a tiempo, ¿no? Uh-huh. Las palabras elegidas los retratan más a ellos que a mí, es decir, hija de puta, que no significa nada, no me ofenden, es decir, no me ofenden, tengo la edad que tengo, he vivido la... Pero sí el odio, uno me escupió, uh-huh. Lo cual es muy despectivo, y de haber habido piedras, y sobre todo siendo mujer, la lapidación hubiera sido también parte de la lección que pretendían darme, porque tampoco pretenden dar ninguna lección. Lo que desean es quitarse el miedo de encima, y lo hacen a la manera de un barra brava que pierde el partido en el último minuto por un gol contrario. Uh-huh. Se comportan igual y creo que no se dan cuenta de su actitud de especular. Aquí el tema es violencia o no violencia. Toda la sociedad mundial está violenta cada vez más. Hay una notable derechización, hay grupos de poder poderosísimos como el Club Bilderberg interesado en destrozar los populismos, y bueno, están actuando de esa manera. Esta vez me tocó a mí no me asustan, no permito espiritualmente que el miedo me quite mi libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Pero me preocupa, sí, lo que están buscando, que es otra vez la mano dura, pero durísima, y ese sería un retroceso histórico, moral para y político ni hablar para Argentina, que parecería que ha anulado la memoria colectiva de lo que sufrimos aquí, ¿no? Uh-huh. Igual, Susana, seguramente será motivo de otra charla porque nos hemos quedado sin tiempo, pero es interesante pensar qué hacemos los que nos consideramos, digamos, en nuestro caso claramente de izquierda, cuando hay problemas reales de los que se llama inseguridad, digamos, y que en realidad tienen que ver con la exclusión de un montón de gente, de chicos que nacieron sin la posibilidad no solo de acceder a un trabajo ellos, sino que además sus padres quizás no han podido trabajar nunca, y que tienen montones de recursos para tomar el mal camino allí alrededor, y muchas veces no solo con la ausencia del Estado, sino con el Estado siendo cómplice de esas situaciones. Pero como te decía, es para largo, así que te propongo... Sí, pero déjame decirte, por favor, Dale. No creo que vivamos un Estado terrorista, ni muchísimo menos. Yo no dije eso. Que desde el Estado se ha intentado... desde el Estado, desde el gobierno, que no del Estado, porque los otros poderes que no son el Ejecutivo colaboran y bastante a crear esta sensación de estado ausente. Bueno, estará ausente el legislativo, el judicial, pero el ejecutivo ha hecho lo imposible, pero me temo que no ha, con montones de planes, con, en fin, yo acuerdo con bastante críticamente con muchas políticas del gobierno, pero creo que no ha sido suficiente y que de alguna manera nos han ganado. A mí no me han ganado y creo que a muchos más no. Creo que esto es un episodio que se va a ir calmando en la medida que los políticos que fogonean esto con sus medios amigos se den cuenta que la vaquita está llena, que al país le va muy bien y que quieren ocupar el sillón de Rivadavia en el 2015 y van a ser ellos mismos quienes frenen a sus eventuales votantes pidiéndoles que aflojen la mano de la de los linchamientos y todo esto, porque no les conviene, va en contra de sus intereses, necesitan votos y no golpes. Entonces es todo un entramado muy fuerte. Y la violencia es inherente al ser humano, pero también hay controles sociales, ¿no? En fin, a mí no me asustan. Y espero que no, y creo que va a ir declinando en la medida en que la derecha, con la complicidad de ciertos grupos de izquierda, se dé cuenta que tiene posibilidades de obtener la presidencia, y entonces van a ser ellos mismos quienes calmen a sus targets, a sus votantes, para que no les rompan el negocio de ocupar la presidencia en el 2015. Susana, muchísimas gracias. Un gusto, querido. Hasta adiós. Chao. Hemos charlado con Susana Gunner, militante feminista, bueno, pero la hemos escuchado sobre el final, no solo militante feminista, sí, claramente. Posición, sí, sí. Y después está en cada uno la definición de hoy tan compleja de izquierdas, sí, y derechas, sí, que a nosotros obviamente nos parece que no es tan lineal la situación, y que en todo caso pensemos si el Estado está ausente, si el Estado está presente y es cómplice, y si se puede separar Estado de gobierno, ¿no? Y no, Estado y gobierno, el Estado es el Estado y el gobierno es el quien lleva el rumbo de ese Estado, uh-huh, y lo lleva adelante con políticas. Hoy, por ejemplo, una de las noticias de los medios de comunicación más importantes, las televisiones, un asesinato que hubo aquí en el Gran Buenos Aires, donde se hizo la denuncia, donde se comprobó que estaba el auto de los delincuentes entrando en la casa cuando esta persona creo que estaba entrando, no recuerdo bien, sí, el caso. En Wilde. Y resulta que el patrullero pasó. Estaban adentro de la casa robando. Sí. Y llegó el marido, joven, sí, sí, desde la facultad, y cuando salían se lo cruzaron y lo asesinaron. Sí, pero el tema es que hubo una denuncia al 911. El patrullero pasó. Claro, porque los habían sacado a pasear primero por los cajeros automáticos y después fueron a la casa. Y no actuaron. Uh-huh. O sea, ni siquiera son activos en cuanto a decir, bueno, el mínimo protocolo de agarrar y saber si hay una denuncia. En la casa están viendo que hay un auto parado, que es extraño. Sí. Ni siquiera actuaron, siguieron de largo. Hoy estaba escuchando a la secretaria o vicesecretaria de seguridad de Scioli, cuando venía por aquí, que la estaba entrevistando a Nelson Castro, y claro, con los hechos consumados dijo, sí, bueno, vamos a hacer sumario, vamos a hacer la investigación, pero hay una persona muerta y un patrullero, como siempre, que no sabe si es por desidia, es porque son... Por complicidad, por zona liberada. Complicidad por zona liberada. Ahora pensar... Porque son ineptos totales. Sí. Pensá incluso, acá tenemos una situación clara donde la policía no actúa y uno tiene elementos para pensar que puede ser por zona liberada, también por inutilidad, cualquiera de las, sí, dos cosas caben perfectamente. Pero también cabe preguntarse qué hubiera sucedido si hubieran actuado. Ah, sí. Bueno, Pero y quizás eso... estaríamos hablando de la complicidad o de la inutilidad de la policía desde otro ángulo, ¿no? Bueno, eso es lo peor de todo. En general, la policía, cuando tiene que actuar así en este tipo de enfrentamientos, son peores que mono con navaja, no me cabe la menor duda. Porque o no actúan, o cuando actúan se creen Rambo y toda la serie de policiales que se ven por la televisión todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa eso. Así, lamentablemente, caen tantos y tantos policías cuando dicen asesinaron a un policía. En realidad, yo considero, desde el punto de vista conceptual, que un policía, cuando se enfrenta con un ladrón y es muerto, no es asesinado. Porque está muerto en el cumplimiento de un deber que el Estado le dio a él, que es cuidarme a mí con un revólver, con un arma de fuego. Mm-hmm. Es lo mismo que cuando un soldado va a la guerra y lo matan, digan, uy, el enemigo asesinó a 1000 soldados. No, no lo asesinaron, se murieron porque van para eso. Mm-hmm. Entonces, el otro problema que hay, y más grave, tanto para el propio policía como para los que están alrededor de él, es esta reglamentación, esta obligatoriedad que tiene el policía de tener que ir las 24 horas del día armado. Uh-huh. Y eso es un riesgo, porque el ladrón, cuando detecta que es un policía, como ya sabe que está armado, tira directamente porque es la vida de él o del otro. Y ahí es donde se arma la balacera. Uh-huh. Y donde a veces caen inocentes. Entonces, esto es algo... Pero ¿por qué también tenemos que preguntarnos por qué el Estado le da al policía, no solo cuando está en servicio, sino a las 24 horas, un arma? Porque es una fuerza represora que necesita el sistema capitalista, la burguesía, para que le cuide sus intereses las 24 horas del día, sin importarle el riesgo de los terceros o del propio policía que supuestamente lo tiene que cuidar. Uh-huh. Susana Gunnar nos contaba lo que le sucedió en este casi linchamiento, ¿no? Uh-huh. O en realidad, si uno va a lo que es un linchamiento, el linchamiento no siempre termina con la muerte. De hecho, fue víctima de un linchamiento. Porque la confundieron con una ladrona o con una cómplice de un ladrón. De un ladrón. Seguramente, los que estaban en ese grupo responden a este patrón tan bien, pero tan bien contado por León Gieco en El Imbécil. Quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofarón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guárdese quien. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un mano a paso te sacan el reloj. Y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Sois un ¿cuántos imbéciles andan dando vueltas por ahí? Con armas o sin armas, con armas oficiales o con armas extraoficiales. Nosotros estamos enredando las mañanas con toda la Red Nacional de Medios Alternativos, o buena parte de ella, laburando en este proyecto colectivo. Sos un imbécil que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Estamos hasta las 12, enredando las mañanas. Tampoco es para que nos aplaudan, al menos todavía. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Tan en red que está Javier Astrada en Córdoba, hombre baluarte de la quinta pata de Córdoba, allí laburando en las redes sociales, que para nosotros son una herramienta fundamental de comunicación alternativa también, por cierto. Y está, bueno, estamos aquí Luis Angió y Fernando Tebel en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en Buenos Aires, y está Juan Felpeto de Anred trabajando en la producción de este programa, todo virtual, ¿no? Estamos en diferentes puntos del país, pero estamos laburando todos juntos en un mismo proyecto que intenta romper con un montón de los clichés habituales de los medios de comunicación tradicionales. Sí, Juan, acotemos que es nuestro prácticamente productor, la usina de las noticias. Juan es una usina de Enredando de las Mañanas. Exacto. Porque todas las mañanas a las 7 de la mañana ya nos está mandando información, que lamentablemente no todas pueden entrar, pero sí tratamos de darle difusión a lo que está pasando, ¿no? Como decís, como decís vos, Fernando. Y ya que hablamos de medios, podemos empezar a comentar un poquito los diarios. ¿Qué es lo que está pasando en los diarios? En los diarios, en los medios tradicionales. A que no sabés qué va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? Sí, la papa no. Tengo una lista enorme. Tenés mucha lista. Bueno, va a aumentar algo que hace aumentar todo. Y ese es el verdadero costo de la inflación. Uh-huh. El gobierno va a volver a aumentar, volver a autorizar incrementos en las naftas. ¿Te suena? Incrementos en las naftas. ¿Te suena otra cuando vez? Hace como 6 meses Galuccio, ese que vino del exterior aquí como el gran management, como el gran CEO que iba a dirigir la YPF estatizada, y donde en uno de sus discursos hace varios meses ya dijo que no se iba a producir aumentos de nafta, y que cuando Shell, te acordás, hace como 3 meses aumentó por su propia cuenta un 12% el precio de las naftas, le salió a todo el gobierno el nacionalismo, donde acusaba a Shell de ser la gran empresa monopólica extranjera, usuraria, y que quería lucrar con los dineros a los argentinos y le hicieron bajar. Y que a la semana le dieron el aumento del 16, junto con la demás nafta. Bueno, te cuento, más o menos desde el 14 de abril del año pasado hasta hoy, la nafta premium subió el 63% y la super el 65% con este aumento que van a autorizar. ¿Por qué? Porque posiblemente a partir de mañana ya la nafta super llegue a 11 pesos y la premium ande por los 12 pesos con 30 y calculan que puede llegar a los 15 pesos la nafta premium. Uh-huh. O sea que esto sí es realmente lo que alimenta los costos, porque si hay algo que incide en los costos de producción de cualquier bien, es el combustible. Uh-huh. Porque acá te muestran que aumenta la nafta, pero atrás de la nafta aumenta el biodiesel, aumenta el gasoil, aumenta un montón de combustibles que también se usan para la actividad industrial y no solamente para el transporte, ¿no? Sí, cabe que en alguno de estos días, hoy no porque ya tenemos saturada nuestra agenda, pero que en alguno de estos días hablemos con algún especialista, con algún economista que nos pueda decir por qué aumenta, por ejemplo, por qué aumentan las naftas. Le podríamos preguntar a Galucho. Porque teóricamente todos los aumentos tienen que ver con que hubo un aumento anterior, ¿no? Uh-huh. Digamos, pero en algún lugar empieza esa cadena de aumentos de valores. Y como vos decís, uno puede ubicar a las petroleras como un inicio importante de esa cadena, ¿no? No sé si es el primer eslabón de esa cadena, pero es un punto importante porque, como vos planteás, genera alza de costos en la producción de las empresas, uh-huh, pero también genera costos de transporte, de mercadería, influye en un montón de cosas. Por eso, ¿no? Claro, el combustible tiene sí una incidencia muy grande en los costos de producción, ¿no? En los costos operativos. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué más? Esperemos. No sé qué tenés. ¿En qué medio estás vos? Yo estaba en La Nación. En La Nación, bueno, vos tenés cada costumbre también. Yo me voy, me voy a perfil que no sé si es mucho mejor. A ver, la colección de vestidos de Kate Middleton. ¿Quién? Carajo será, ¿no? Kate Middleton. Middleton. Eso es el ángulo izquierdo superior del perfil, o sea, vos entrás y te encontrás a la izquierda de eso. Abajo tenés Serena está orgullosa de sus pechos. Serena. Y hay unas fotos de Serena Williams, de la tenista, mostrando nada, en la playa. En realidad la mina está en la playa y le sacaron foto a algún paparazzi y dicen que están nada. Que dijo que es una cuestión de autoestima y estar convencida de que eres bella y se ve que se operó. Cámaras empresarias pidieron consensuar políticas con el Estado, elaborar un documento, las distintas voces y propuestas, propone perfil, que es básicamente títulos, ¿no? Y después cuando entras tenés un pequeño copetito que caíste como un nabo cuando viste un título que te parecía interesante, las veces que te parece interesante. Mariotto calificó a Jesús como un compañero detenido desaparecido. Para esta me importa. ¿Cómo es eso? Esta me importa. El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto lanzó nuevamente una frase para la polémica, dice perfil, tras haberse referido al Papa Francisco como un papa peronista, rememora Clarín, dijo lo de Jesús de Nazaret. A ver, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es todo basado en un tuit. O sea, la noticia es el tuit. Gabriel Mariotto puso: Jesús, compañero detenido, torturado, muerto y desaparecido, feliz Pascua de Resurrección. Bueno, eso fue todo. Con eso hicieron una noticia. Igual también la comparación medio tonta, ¿no? Sí, y Mariotto, bueno, que se olvidó de tomar la pasticita verde, me parece. Detenido, torturado, muerto y desaparecido. Pero desaparecido. ¿Cómo desaparecido? Claro, ¿no? ¿Y el que está colgado en la cruz quién es entonces? Y o aparte, no es que desapareció porque resurreccionó, por inventar un verbo. Claro, después resucitó, pero aparte no desapareció nunca. Siempre estuvo allí. Bueno. Todos lo vieron. Bueno, y lo tenemos presente en nuestras vidas para bien y para mal, con mensajes de paz y con mensajes de guerra, ¿no? Está cruzando nuestras vidas según quien lo represente. Es casi como el general, ¿no? ¿Ah? Como el mismísimo general. Bien. Pero bueno. ¿Qué tal te va Obama rubio y de ojos celestes? ¿Obama rubio y de ojos celestes? Sí. ¿Para quién? Para Tiempo Argentino. Título principal, fondos buitres. Todo es posible. Obama apoyó a la Argentina ante la Corte de Estados Unidos. ¿No dijimos medios masivos que estábamos recorriendo? Sí. ¿Y qué hacemos leyendo Tiempo Argentino? No es masivo. No es masivo, pero es hegemónico en su discurso. Ah, bueno, ahí puede ser. Por eso a mí me gusta hablar de medios tradicionales. Aclaremos, porque, claro. Medios tradicionales, medios hegemónicos en cuanto al discurso. Totalmente. Por eso este título. Muchos de ellos, ¿no?, de masivos no tienen nada. Claro, por eso este título que habla de que ahora parece que Obama apoya a la Argentina contra los fondos buitres, ¿no? Uh-huh. Y a ver cómo lo titularía, si lo encontramos, Clarín, este mismo tema. Estados Unidos apoyó a la Argentina frente a los fondos buitres, dice Clarín también. O sea que aquí coinciden ambos. Evidentemente los intereses acá dejan, se juntan, ¿no?, de lado las ideologías, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se juntan. Yo, a ver, déjame, que me resultó muy, muy gracioso andar por los medios, déjame seguir buscando a ver si encuentro cosas más graciosas. Me voy para Clarín. Y me dice, respuesta del gobierno. Bueno, primero me dice que Telefónica, no sé qué cosa. Mami, te mandé las cosas que necesito para mañana. Ah, no, es un aviso. Espera, a ver cómo corno hago para cerrar. No, tuve que hacer clic y entrar a Telefónica. Quiero ver las noticias, no quiero ver los avisos, señores. Respuesta del gobierno a empresarios. Lo mejor que pueden hacer es no aumentar los precios. Ante la propuesta del foro de la convergencia, matan a un hombre frente a su familia en Wilde, este caso que vos comentabas recién. Estados Unidos apoyó a la Argentina frente a los fondos buitre. Una noticia que dice, me van a llevar la moto pero muerto, decía el policía asesinado en Pablo Podestá. ¿Viste el chico la edad que tenía ese pibe? ¿El policía? 22 años. 22 años con un arma y ya tenía en su cabeza la ideología de que lo van a llevar muerto. Sí. Es terrible eso para esta juventud. 22 años ese pibe, entra a la policía con 6 meses de formación, le dan un arma, una 45, una 9 milímetros, uh-huh, y va a matar o morir, pero él mismo está consciente. Entonces ese pibe, lamentablemente, su familia, ¿cómo le decís que ese pibe no fue asesinado? Uh-huh. Ese pibe fue a poner su propio cuerpo, él. En una actitud hasta, por ahí lo que estoy diciendo es muy grueso, pero de kamikaze, de suicida. 22 años y vos preferís que no te morir a que te roben una moto. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que no se entiende. Sí, sí, sí, absolutamente. Y bueno, es lo que no dicen los medios. Dicen, lo asesinaron a un pibe de 22, a un policía de 22 años. Claro, claro, absolutamente. Vos sabés que estamos en el segundo día de acampe en el obelisco. En el obelisco hay varias organizaciones villeras que están pidiendo allí al fin que se lleve adelante la cuestión de la reurbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer los medios tradicionales le dieron mucha visibilidad a la cuestión. Y como nosotros contamos siempre, más allá de que algunos temas los tratemos, los tengamos en nuestra agenda y los medios tradicionales los aborden, como sucedió ayer con este acampe, siempre nuestro modo de ver las cosas es diferente. Ayer veía, ¿cómo se llama el programa del muchacho este al que todos ven como el gran animador del futuro o del presente? El muchachito peticito, rubiecito, el que está con la Fernández Barrio, con todos ellos. Claro, del Moro, la renovación de la del Moro, la renovación, exacto, Santiago del Moro. Santiago del Moro llevó a su programa, o los productores se lo llevaron, porque él no tiene ni idea qué es la corriente villera independiente. Llevaron a 3 integrantes de la corriente villera independiente, 2 compañeras que viven en diferentes villas, y un militante de la corriente que es un docente que va a dar clases a la villa y que hace trabajo social allí, que fue de entrada atacado porque no era un villero, ¿entendés? Él no vivía en la villa. Entonces, ¿qué hacía allí hablando? Bueno, tuvieron que salir a defenderlo sus compañeras, diciendo, él no vive en la villa, pero viene todos los días a laburar con nosotros, así que está bien que esté acá, no está acá de casualidad, ni mucho menos, ¿no? Pero además la tensión que se vivía permanentemente, porque Silvia Fernández Barrio osó decirle que no le creía cuando él decía que los chicos de la villa no eran atendidos, por ejemplo, que un chiquito se había muerto por no haber sido atendido en el hospital Fernández porque era villero, porque su familia era villera y entonces decidieron no atenderlo. Y Silvia Fernández Barrio salió a decir que era mentira eso. Y se dio la situación de que una de las una de las chicas era la tía del chiquito este del que estaban contando el caso, ¿no? Y se dio la situación de que hablaran de no faltarse el respeto, pero que Silvia Fernández Barrio, una periodista de trayectoria... De trayectoria fundamentalmente en la época de la dictadura, ¿no? Exacto, que después se recicló, como tantos otros, durante la democracia, le podía decir no te creo a un villero, pero ella no le podía decir me está faltando el respeto al decirme que yo te estoy contando una mentira. Es mi ahijado el que se murió en esa circunstancia, ¿no? Uh-huh. Y era absolutamente... simbólico de cómo la palabra de uno en ese set televisivo valía más que la palabra de otro y que una era más creíble que la otra. Sí, además con un funcionamiento de esos programas donde justamente lo que vos decís, cuando el entrevistado, el invitado que lo llevan para que narre alguna cuestión, justamente cuestiona esas preguntas o esas observaciones de los periodistas, este chiquito del Moro tiene la costumbre, obvio, que se lo obligan por la cucaracha, a interrumpirlo y saltar a otra cosa. Uh-huh. Nunca les dejan terminar de desarrollar la idea, sí, sí, el concepto, sí, o sí, la explicación, y los interrumpe. Uh-huh. Entonces, la persona que está allí se queda, no como el otro día, el caso famoso de Delía, donde el eje de del Moro, cuando Delía... Más allá de lo que significa Delía y quién es, no importa, pero digo, el hecho de cómo se estaba desarrollando eso, era que él, por uno, y el periodista lo sabe, y los periodistas que están ahí lo saben, quizá no lo sabe el oyente, el televidente, que Delía había perdido un juicio contra Duhalde, entonces no puede nombrarlo a él porque ya había perdido un juicio de calumnias e injurias. Por eso lo llamaba... A Duhalde lo llamaba el, ¿cómo le dijo? Le decía el cabezón, ¿no? Ay, ¿cómo era? Sí, bueno. El cabeza de Banfield. El cabeza de Banfield. Y en vez de seguir que él pudiera narrar cuál era el objetivo, le ¿no? Le pedían que lo nombrara. Le pedían que lo nombrara. Entonces estuvo 10 minutos y por eso el otro se volvía loco porque claro. No podía nombrarlo. Y él no lo nombró por esta situación. Lo quería juicio. Hacer pisar el palito. Pero muy de mala leche, muy mal intencionado. Claro, el televidente no sabía, por ahí todos no están informados. Todos entendieron de quién estaba hablando, pero... Pero el otro quería hacerlo, que claro. Lo dijera con nombre y apellido para hacerle pisar el palito. Esa es la mala leche de los periodistas que están aquí. Me suma Javier Astrada, que anoche en los medios como Canal 13 se decía que ahora, como no pueden cortar las calles, hacen carpas, porque viste que no hay interrupción del tránsito. Claro. En la zona del obelisco, sino que hay una gran carpa donde hay diferentes compañeros que están haciendo huelga de hambre. Están en el día 2 y quizás en algún momento de la mañana nos damos una vuelta por allí y vamos a estar permanentemente contándoles lo que está sucediendo allí y obviamente, como se darán cuenta, lo vamos a hacer desde un lugar diferente. Bueno, cerramos... ¿Con sí? ¿Una última? Dale, una última, bueno. Una última, que esta está en varios medios. Si ellos nos dieran el tiempo que les estamos dando nosotros la cantidad de cosas que podrían tener. Página 12 dice, la tercera es la vencida. Otros medios lo titulan de otra manera. Nuevamente, por tercera vez, fue otro medio, condenada. Otro medio tradicional, más no masivo. Más no masivo. Fue condenada por tercera vez María Julia Alzogaray por la fraudulenta privatización de Entel. La justicia... Dicen que cuando es lenta no es justicia. En este caso llegó 25 años después de que entregaron Entel. Uh-huh. Y le dieron 4 años. Bueno, casi como lo que se tardaba en conseguir los teléfonos. Qué suerte. Más o menos. Qué suerte que los privatizaron, ¿eh? Exacto, que porque, ahora tenés. Porque ahora tenemos todo lo que queremos. Tenemos celulares, tenemos Claro, ahora nos cagan con la factura, tenés que andar revisando la facturación porque te viene... Si te la dan, la podés revisar si te la dan. No, tenés que pagar extra para que te den el detalle. Así que bueno, esta última noticia es, ella tuvo dos condenas en el 2004 a 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Y después tuvo que restituir 3.200.000 pesos. Mirá vos, le salió barato. Pues no vas a decir que se quedó con 3.200.000 pesos porque no le creo. No. Bueno, y igual sigue libre, ¿eh? Porque hasta seguro que va a apelar la condena y demás. Claro. Y a lo sumo se comerá 2 años, 1 año y medio. Pero bueno, esta es una de las que se vayan poniendo las barbas en remojo. Muchos de los que hoy están en el gobierno sin ser peronistas, porque el menemismo fue su nena mimada de Carlitos y compañía. Uh-huh. Pero en realidad no era de la esencia peronista. Ella venía de la alta oligarquía golpista. Vos decís que está pagando como chivo expiatorio porque no... Totalmente. Entonces, por eso que aquí vayan poniendo las barbas en remojo, porque el peronismo en ese sentido no le hace asco a nada. Hasta las 12, enredando las mañanas. y a veces las enredamos para mal. Che, Euge, me... No quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿sí? Un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Bueno. Seguimos en Enredando las Mañanas, aquí por la rnma.org.ar, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Uh-huh. Fer, ayer no tuvimos nosotros programa, no salimos, que siempre los lunes hablamos de fútbol. Ayer sí tuvimos programa, solo que lo hicimos desde la colectiva. Nosotros, que siempre lo hacemos los lunes y hablamos de fútbol. Y ellos no hablan, ¿sabes por qué no hablan de fútbol? Porque Daniel tendría que hablar de la Liga Uruguaya, ¿no? O sea, ¿sabes que estuve el fin de semana, tuve la fortuna de visitar el Uruguay y el fin de semana que viene es clásico, Nacional Peñarol? Ah, mira vos. Y me parece que está bastante degradado ese clásico ahora, ¿no? ¿Por qué? No, digo, por... Ah, es el clásico uruguayo. Es clásico, sí, pero me parece que como... No están tan en las primeras... No sé bien cómo andan la tabla de posiciones de los dos. Igual, bueno, son... Ni idea. Lo último que fui a hacer es enterarme de eso. Sí te digo que en el diario El País de Montevideo había el domingo una nota bastante importante hablando sobre la situación del Hotel Bauen. Ajá, y mostrando, digamos, contando la preocupación porque se vence en estos días el plazo judicial para efectivizar el desalojo y devolverle la propiedad a la persona que lo fundió, ¿no? Uh-huh. Más que a los trabajadores que lo levantaron. Bueno, y hablando de fútbol, acá por Argentina parece que picó en punta River, todavía no sabemos si se corta solo, pero por ahora empezó a levantar vuelo y está aparentemente dejando algunas plumitas ahí en el camino. Uh-huh. Tiene que ganar 4 partidos, depende del solito, y darle para adelante, ¿no? Y después los demás equipos, bueno, ahí, como ya veníamos viendo, ese 5 o 6 equipos que están en 4 puntos de diferencia, la verdad, uno del otro, son muy un campeonato que no sabemos si es o muy bueno, muy parejo, o es muy parejo por lo mediocre. Yo me quedo, me parece, con que es muy parejo por lo mediocre. No sé cómo viene. Colón venía punteando más o menos bien, pero esta semana empató. Y ganó Boca sobre la hora. Un partido horrible. No sé si lo viste. Horrible. No, yo no, no, la verdad, últimamente no, no pierdo el tiempo. No, no, hago esfuerzos muchas veces para recuperar. A mí me cuesta ver fútbol. A los 15 minutos me aburrí. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Por eso te digo, yo lo vi medio salteado, pero en general te dabas cuenta que justamente cuando se te va la atención de querer mirar un partido es porque no tiene nada interesante. Y lo único interesante que fue es a los 45 minutos del segundo tiempo y algunos minutos de adicional, le metió un zapatazo a Riquelme, que es lo único que puede llegar a hacer hasta ahora. Le pegó con la derecha y, si mal no recuerdo, creo que con la izquierda estaba apoyándose con la muleta. pero igual la puso como los dioses, como le pega a él. Y bueno, y Boquita salvó la semana con eso, nada más, ¿no? Porque la verdad que no da para mucho más. Así que bueno, y tu Atlanta me parece que está ahí, ¿eh? Mal, empatamos mal. Esta costumbre de jugar con equipos que no tienen la historia del Club Atlético Atlanta para ponerlos enfrente, me parece que se nos escapa. Habrá que esperar a lo que suceda en el cuadrangular que se va a realizar después. Pero vos recién hablabas de Boca, déjame que pongamos algo de música que viene de la Boca, justamente, porque este artista, hay en la Boca un resurgimiento de un barrio, del barrio desde lo artístico. Vos sabés que muchas veces lo que sucede es que los artistas comienzan a concentrarse en determinados barrios porque quizás no pueden acceder a pagar un alquiler muy oneroso. Sí. Entonces van como una especie de tribu, y van recalando en barrios donde por alguna razón el precio de las propiedades hace que los alquileres estén bajos. El barrio de La Boca es uno de esos barrios donde hasta hace poco el valor de los alquileres era bajo, en algunos casos sigue siéndolo. Son todos altos los precios de los alquileres, sí, pero en comparación con otros barrios vos pagabas menos por estar en La Boca. Entonces empezaron a caer muchos artistas, esto te estoy hablando de los últimos 6, 7 años. Uno de ellos es Pedro Conde, que tiene en la calle un disco editado por los queridos amigos de Mucha Madera, y que se llama justamente En el Barrio de La Boca. En el barrio de La Boca pinta todo el día sola, ya no ve a la gente sola, solamente sus colores. En el barrio de La Boca locas luces iluminan los fantasmas de la noche, monigotes y cantinas. En el barrio de La Boca va pintando gente sola, invisible a los ojos, invisible a las horas. Pinta la gente que va al trabajo, aunque no duerme, ojos clavados en el pasado, que es el presente. Pinta la gente. Barrio de La Boca, la otra noche se ha perdido un farol, un caminito y un conventillo torcido. En el barrio de La Boca me dijeron que escucharon, que dijeron los que escuchan que se ha dicho demasiado. En el barrio de La Boca la verdad desaparece, se disfraza de colores que van pintando a la gente. Pinta la gente que va al trabajo, aunque no duerme, ojos clavados pasado, que es el presente. Pinta la gente, pinta la gente. En el barrio de la Boca pinta todo el día, pinta sola la gente. En el barrio de la Boca pinta todo el día, pinta sola la gente. En el barrio de la Boca pinta todo el día, pinta sola la gente. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, y seguimos entonces en Enredando las Mañanas por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, y las demás radios compañeras de la red que nos retransmiten. Y hace ya un año que uno de los medios que son parte desde siempre de la Red Nacional de Medios Alternativas, la agencia de noticias Rodolfo Walsh, se enteró mal de que uno de sus integrantes, que tenía años allí trabajando como colaborador, como periodista, nos encontramos en marchas, en un montón de actividades y de actos, resultó ser un espía de la Federal, el pelado Américo Balbuena. Sí, y esto para aquellos que en general dicen que los medios alternativos no, digamos, no tenemos importancia, digamos. Cabría preguntarse en todo caso por qué sucedió que se infiltraron porque en una... Porque los servicios se preocupan por nosotros. Claro, claro, sí. Y por qué nos ven como un nexo posible con las organizaciones sociales, ¿no? Porque lo que uno supone es que en este caso lo metieron allí para generar vínculos con las organizaciones sociales y políticas. Así que, si te parece, vamos a charlar de esto y de las novedades en la causa de la investigación. Por la infiltración de Américo Balbuena en la agencia de noticias alternativa Rodolfo Walsh, con Rodolfo Greenberg, que es uno de los fundadores de la agencia. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, Rodolfo. Todo bien, acá andamos, ¿cómo andan? Bien, a la distancia, digo, no tan en caliente como fue cuando cayó este mazazo en la cabeza, ¿cómo analizás esta infiltración? ¿Por qué y por qué en la Walsh? Mira, me parece que porque está claro la necesidad, le pongo necesidad entre comillas, que tiene el poder de saber en qué andamos, de juntar información para en el momento oportuno utilizarla para reprimir o para lo que ellos estén necesitando. Y los medios alternativos somos, digamos, un lugar propicio para que ellos puedan extenderse y mirar y infiltrar otras organizaciones. Creo que no es muy diferente el análisis actual que hacíamos hace un año atrás. ¿Por qué la Walsh? Yo creo que fue, digamos, fortuito, o fue la haber encontrado, que ellos ya se han encontrado el momento y el justo para infiltrarse, aprovechando la relación personal que tenía Américo Balbuena a partir de conocerlo yo en la escuela primaria. Bueno, dijeron, este es el lugar. Recordemos que antes que estar en la Walsh, Américo estuvo en las redes corresponsales populares de la tribu. Claro. Y que ahí, bueno, la red se desarmó, por eso él no continuó, claro. Creo yo. y buscó otro lugar, y bueno, el nexo conmigo fue el vínculo propicio que necesitaban ellos para poder hacer pie en alguno de los medios. Lo que no quita es que no haya otros infiltrados en otros medios populares, no lo sabemos. Claro, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, tanto, digamos, las agencias alternativas o los medios alternativos, como las redacciones de los medios nacionales están llenos de policías. Uh-huh. Y eso es un laburo de inteligencia, lo siguen haciendo. Ahora, Rodolfo, hoy, ¿qué se sabe de este personaje siniestro? ¿Hay información? Porque por lo único o lo último que yo por lo menos tengo públicamente conocimiento, algunas declaraciones que hizo Capitanich en el Congreso cuando el diputado del Caño le preguntó ¿no? sobre este, porque Américo Balbuena no era el solo, hay supuestamente, dicen que hay como 1000 de estos dando vuelta por el país. Información sobre él, no, sobre su persona yo no tengo ninguna. Ajá. Luego de este suceso le perdí el rastro. Menos mal, ¿no? ¿Eh? Menos mal, digo. Sí, sí, la verdad es que si lo encuentro por la calle no sé qué haría. Claro. Su casa, que es su casa, digamos, de soltero, que es la casa que yo conocí, queda a pocas cuadras de la mía. Y está permanentemente cerrada. Hace mucho tiempo que no veo que se abra. Antes él iba de vez en cuando a abrir para ventilar, porque él no está viviendo ahí, pero la casa la conserva. Claro. Permanece cerrada hace muchos meses. ¿Qué es el lugar donde hubo el primer allanamiento? Donde fue el allanamiento, uh-huh. Donde lo encontraron a él, sí. Uh-huh. Pero él no vivía ahí, él estaba ahí como esperando el allanamiento de alguna forma, me parece. Uh-huh. No era su lugar de vivienda. Claro. O posiblemente, esto lo ignoro, que la mujer lo haya echado. Uh-huh. Que era policía, porque yo todavía hoy, viste, supongo que es una suposición mía, porque nunca tuve una información de que ella desconocía. Ajá. Que ella desconocía que él fuera policía, por el conocimiento que yo tenía de esta persona, ¿no? Claro. Pero pudo haber sido otra cosa. ¿La causa judicial está en el juzgado del juez Torres? Mira, hay dos causas. Sí, la principal está en el juez Torres. En realidad tendrían que hablar más con Miriam Bregman de la parte judicial. Uh-huh. Y hay otra causa anexa que se abrió, que lo que pretendía la parte jurídica nuestra, Miriam y los otros abogados que nos están defendiendo de alguna manera, se abrió por el hackeo a la página nuestra, que creo que simultáneamente también hubo algo en la página de la red y de algunos otros medios más, ¿no? Sí, sí, sí. Los que estamos los que están alojados en realidad en el Nodo 50, ¿no? Han sufrido ataques virtuales. Bueno, se abrió una causa paralela por el hackeo que coincidió en el caso de la Vol, que se cayó por completo la página, con la denuncia. Es decir, el día que estábamos denunciando públicamente la existencia de este infiltrado Balbuena, se cae la página. Para nosotros es mucha coincidencia, y hubo una denuncia que hasta el momento creo que no ha prosperado. Nos han tomado declaración y demás, pero bueno, no prosperó. Nosotros en realidad no confiamos en la vía jurídica de estos temas, ¿viste? Uh-huh. Finalmente creo que no va a pasar nada, que Balbuena va a seguir caminando por la calle, que sus jefes van a seguir caminando por la calle y van a seguir espiando a otras organizaciones, y que bueno, esto es parte de la lucha política, ¿no? Es parte de la lucha que venimos dando todos, medios populares y organizaciones populares, contra la actividad policial de vigilancia, ¿no? De esto que de vigilar que hacemos, de esto, de estas, uh-huh, políticas de seguridad interna, ¿no? Uh-huh. La respuesta de Capitanich, a mí me resultó, por un lado me pareció que el tipo obviamente se vio sorprendido por la pregunta, que no esperó que le preguntaran eso en el seno del Congreso, porque esto es algo que tuvo alguna cierta trascendencia en los medios tradicionales el día después, pero después desapareció absolutamente. Entonces creo que lo último que se esperaba era que alguien le preguntara cómo estaba la causa judicial y qué había hecho el Estado. Y por otro lado me sorprendió que estuviera tan informado del caso, digamos, porque uno supone que, nada, como que ellos están en los grandes temas, entre comillas, y estas pequeñeces que para nosotros son grandes, pero que para un gobierno quizás son detalles incluso, todo muy entre comillas, ¿no? Me sorprendió que manejara información como para responder con la firmeza con la que respondió. Sí, a mí te juro, no me sorprendió demasiado, porque en realidad yo creo que esos las grandes líneas de información lo manejan, y no dijo mucho más que lo pasaron a disponibilidad, y con uh-huh. eso ya lo sabemos. Sí, sí. No, pero quiero decir, no es algo que ocurrió bajo su gestión. No, obvio, obvio. Y si él estaba, si él sabía quién era Balbuena, quién era la Walsh, y qué, quién era, y en todo caso, las denuncias que se hacen de que hay más infiltrados en los movimientos sociales y políticos, en todo caso, lo que a mí me sorprendió es que evidentemente le entregaron la información una vez que asumió, o después de haber asumido, este fue un tema que se trató en las altas esferas del Estado. A eso me refería con la sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí, probablemente le supiera antes, porque el caso de Balbuena salta a partir de una interna de ellos. Uh-huh. Claro. Entonces, si él participó en la interna, si se enteró de esta interna, no lo sé, ¿viste? Uh-huh. Pero esa interna supone que ganaron los más malos, digamos. Y qué buena pregunta, yo no sé quiénes son los más malos. No, porque digo, si después de esa interna aparece Milani como jefe del ejército, o sea, hasta ahí teníamos policías infiltrados en los movimientos sociales. Ahora ya tenemos blanqueado a un tipo sospechado de haber participado del genocidio. No sabemos en qué grado todavía, pero como jefe del ejército, digo, ganaron los más malos. Eso sí, supongamos que ganaron los más malos. Evidentemente es parte, bueno, de este blanqueo de su hierarquización, ¿no? Del gobierno, ¿no? Claro. Yo creo, Rodolfo, que más allá de Balbuena, que es la punta del iceberg, lo que no hacen los medios de comunicación, que hablamos nosotros, los medios masivos, los medios hegemónicos, que es sacar a la luz estos temas, porque no les interesa, porque de uno u otro sector los necesitan. Desde nuestros medios lo que tendríamos es que, me parece, seguir machacando con esto, porque atrás de Balbuena, como decimos, hay cientos y cientos. O sea que es muy probable que estén allí. Y no sé, no recuerdo cuál fue. Fue por la interna. Están tan encubiertos que solamente una interna entre ellos hace que se los haga descubrir en las organizaciones donde están, ¿no? Porque más o menos fue así. Y sí, fue así. Ellos nos entregaron, fue de dato del Ministerio de Seguridad, en ese entonces estaba Garré al frente, y fue directamente desde Garré que nos entregan la información servida en bandeja. Bueno, desde los medios entonces empezamos hoy una campaña para chicañar a los servicios de inteligencia para que se peleen entre ellos, así nos echaba. Claro, bueno, siempre estas cosas se saben porque alguien, ¿no? Claro. Algún integrante de la mafia decide, por alguna cuestión, o porque está perdiendo la interna, como parece ser el caso, uh-huh. O porque está dando la disputa en esa interna, que aparezcan este tipo de informaciones, que si no, no las tendríamos, sí. Las podríamos suponer, pero no las tendríamos chequeadas de este modo. ¿Qué cambió en la agencia después de esta reaparición de Balbuena con otro símbolo, digamos? Y mira, la agencia ya venía con mucho conflicto hacia adentro. Esto fue una bomba, implotó dentro de la agencia, que todavía estamos tratando de resolver. Y bueno, al principio mucha paranoia, mucha paranoia por parte de los compañeros, ¿no? Y las compañeras también. Claro. Y ahora pensando en cómo prevenir. En realidad somos demasiado inocentes, demasiado confiados, y no es que nos tengamos que volver desconfiados, no confiar en el compañero que está caminando al lado nuestro, claro. Pero sí en pensar juntos qué hacemos para tomar algún recaudo. El gran desafío, no sé si compartís esto, el gran desafío es no volverse paranoico, ¿no? Tal cual. Porque cuando nosotros conocimos la noticia, aquí pensábamos un objetivo claro, es infiltrar a las organizaciones sociales a través de la agencia Walsh, el razonamiento que vos hacías al comienzo y que compartimos. Hay una segunda consecuencia, que es generar esta sensación de que estamos todos vigilados en todo momento, todos infiltrados en todo momento, y que veamos al compañero de al lado como un posible policía. Y es muy difícil, después de una situación así, no ver las cosas de ese modo, ¿no? Claro, claro, y es parte de... eso tiende a que a inmovilizarnos, ¿no? El miedo para y esta, bueno, la paranoia obviamente más. Bueno, pero vamos a decir una cosa también, Rodolfo, que más allá de todo esto que vos estás comentando, dentro de lo que fue y lo que es internamente la red, la agencia Walsh, la agencia Walsh nunca dejó de publicar información, de salir y de tirarnos todo lo que ustedes producen. Mejor, peor, bueno, malo, poco, mucho, pero eso para mí es un mérito. Tal cual, sí, sí, sí, somos conscientes de eso y bueno, es verdad, hasta en los peores momentos, por ahí con peor calidad, pero sí, hemos tratado de estar en la calle, que es nuestra función, ¿no? Bueno, y hoy, después de un año tratando de levantar, de salir de esto, pensando justamente por dónde pasa la seguridad, y pasa por un montón de lugares que, bueno, que tendremos que debatir, y quisiéramos también compartirlo con los compañeros de la red, ¿no? Bien, bueno, Rodolfo, nos vamos, por supuesto, a seguir en contacto, cualquier información que haya. Vamos a tratar en esta semana de hablar con Miriam Bergman para que nos diga la parte judicial, me parece que también es importante, más allá de que también no creemos nosotros, pero bueno, para justamente poder explicar que estas causas se traban, le ponen chicanas y no las quieren resolver. Sí, también no puedo... para eso tenemos que dar la información desde el punto de vista judicial, ¿no? Claro, yo me acuerdo un dato que me tiró Miriam, ¿viste? Yo en realidad me mantengo bastante ajeno a esto, no vamos a encontrar en estos días con ella, pero un dato que me tira ella acerca de cómo te traban la causa. Claro. Le secuestran a Balbuena la computadora. Sí. Eso hay que peritarla. Claro. Para peritarla, aparentemente lo que tienen que hacer es un laburo que le mandan a UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional. Y aparentemente tienen que hacer un disco rígido duplicado, tienen que duplicar el disco rígido que tenía Balbuena. Sí. Para eso el Consejo de la Magistratura, no sé quién, tiene que aprobar el gasto. Bueno, creo que en eso andaban, que todavía no se había aprobado, ¿entendés? Hace un año que estamos y no se peritó el disco rígido de... de Balbuena. Y cuando se apruebe el gasto va a ser mayor y hay que anular el cheque y volver a hacer un cheque nuevo. Vieja historia. No, es verdad, es así. ¿Entendés? Es así. Claro. Rodolfo, muchas gracias, ¿eh? No hay por qué. Chau, hasta luego. Rodolfo Greenberg, integrante de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, integrantes a su vez de la Red Nacional de Medios Alternativos, a propósito de la infiltración a poco más de un año del agente de la policía, Américo Balbuena, que desde los inicios de la agencia estuvo laburando. A Balbuena todos lo conocíamos como el pelado. Parece que los Fabulosos Cadillacs lo conocían de antes. Chido. dice que soy un pelado botón. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y si volvés a casa no me pidas por favor, el río está creciendo, no me pidas no. Y si volvés a casa no me pidas por favor, el río ya no es tuyo, no me pidas no. Y si volvés a casa no me pidas por favor, sigo estando borracho, no me pidas no. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Tan en red que Javier Astrada todavía no se aburrió y sigue allí en Córdoba contándoles a la gente que no nos están escuchando lo que se están perdiendo a través de las redes sociales, del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y de el Twitter RNMA-ARC, que son las maneras de seguirnos. A quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, puedes estar escuchando a través de la página de la red o a través de las diferentes radios de nuestros colectivos que están integrados a la red, en Buenos Aires con la colectiva, que volverá el jueves a hacerse cargo de la mañana, poniendo sus voces y su estudio, a través de la radio Che Barracas o de la Caterva, si estás en el barrio de Barracas, en ambos casos, a través de la Retaguardia, si estás en el mundo y te gusta escuchar radio online. Si estás en Córdoba, a través de la Quinta Pata, si estás en el barrio San Vicente, a través de Zumba La Turba, le mandamos un saludo al pelado que no es botón, por suerte, en este caso, a Matías Arriola de Zumba La Turba y a todos los quienes hacen allí aquella radio. También estás en Villa María, quizás escuchándonos a través de la megafónica y nada, estamos enredados, estamos a través de Radio La Negra, donde quizás nos estás escuchando allí en el Bolsón. Nada, tenés un montón de radios en todo el país en las que seguro nos estás escuchando hacer enredando las mañanas que hacemos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Quién es? RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Nosotros seguimos habitualmente lo que está sucediendo en los juicios por crímenes de lesa humanidad y lo seguimos con una mirada, por un lado, de reparación histórica en parte de lo que sucedió con el, durante el genocidio, durante el terrorismo de Estado en la Argentina, y también con una mirada crítica a propósito de la cantidad de cosas que deberían ser diferentes para que haya realmente justicia efectiva. Y en estos días nos enteramos, como nos enteramos siempre de estas cosas, a través de los militantes de derechos humanos, a través de los hijos, de los familiares o de los militantes de las organizaciones de derechos humanos, de que había un represor en Mendoza, el ex comisario Orlando Gutiérrez, que fue sentenciado durante el primer juicio que se realizó en la provincia de Mendoza, y justamente fue allí en la ciudad de San Rafael, y que el tipo iba a misa, y que además se paseaba casi como jefe de obra de un complejo de cabañas que tiene allí en la bellísima zona de San Rafael en Mendoza. Vamos a requerir más noticias sobre el caso, y la tenemos en línea a Natalia Galamba, que está allí en San Rafael. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Somos Luis Angió y Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Apa, a ver si nos estás escuchando, Natalia. Natalia. Bueno, vamos a volver a llamarla. Los celulares nos juegan a veces este tipo de malas pasadas. Yo te comentaba que la situación se dio de un modo bastante particular, ¿no? Porque a Mariano Tripiana, que es hijo de desaparecidos, le informan que se estaba realizando estas salidas, digamos, no autorizadas, porque si alguien está en prisión domiciliaria, no tiene el beneficio de estar en su casa por algún problema de salud o porque lo determinó el tribunal injustamente, y tiene que quedarse adentro de su casa, ¿no? Y le avisaron que el excomisario Orlando Gutiérrez estaba en realidad yendo a misa de manera cotidiana, ¿no? Pero después se terminó enterando de que la cosa era aún peor y que se paseaba por su predio de cabañas de San Rafael, en el que se están realizando ampliaciones, y casi que dirigía la obra. Con lo que la verdad es que la situación es más grave de lo que uno supone, sobre todo teniendo en cuenta que aquí opera la impunidad, ¿no? Opera la impunidad claramente para que uno se entere de estas cosas por los militantes de derechos humanos. ¿Qué pasaría si ellos no estuvieran en las calles, o si alguien de la sociedad aún no metido en situaciones de derechos humanos, digo concretamente como militantes, se pusiera a generar, digamos, este tipo de informaciones, ¿no? ¿Cómo nos enteraríamos? Nos enteraríamos, y la verdad es que uno supone que no nos enteraríamos, porque es fácil suponer que para que estos tipos actúen con semejante impunidad, claramente tienen cobertura desde el Estado. No pueden hacerlo si no. No pueden pasearse con tamaña impunidad si supieran que hay gente que está monitoreando que cumplan con la sanción que les impuso la justicia argentina. Bien, Fernando, tenemos un dificultades con el técnico celular, ¿no? Con el celular, bueno, no nos podemos comunicar con ella. Lo vamos a ampliar mañana seguramente. Pero lo vamos a poder, porque o vamos a poder volver a hablar con Natalia, uh-huh. A través de ella es probable que también podamos comunicarnos con, dale, con este chico que fue el denunciante. Con Mariano Tripiana. Con Mariano Tripiana. Que es hijo de desaparecidos y que fue a filmarlo y generó un video en el que tiene un cruce con el tipo, en el que le dice, ¿usted está con arresto domiciliario? Sí, ¿por qué? Le dice, le contesta el represor, usted tiene que estar adentro, no acá, vaya adentro, usted está con arresto domiciliario por genocida, le dice Mariano. Y el tipo le contesta, no le contesta nada, allí sí, pega la vuelta y se mete en la casa. Esta grabación se la voy a llevar al juez, le dice Tripiana al represor. ¿Quién sos vos? Le preguntó antes de meterse en la casa. Ya se va a enterar quién soy, le dijo Mariano Tripiana al ex comisario Orlando Gutiérrez, mientras el tipo se paseaba impunemente incumpliendo su arresto domiciliario. A ver si los jueces se dan cuenta, si es que todavía no se dieron cuenta, de que estos tipos no merecen el beneficio de la prisión domiciliaria. A ver, la prisión domiciliaria no es obligatoria. La prisión domiciliaria es un derecho que le asiste a los detenidos que cumplan con algunas cuestiones que tienen que ver con la con una supuesta una, sí. una un límite etario y que también tiene que ver con ocasionales problemas de salud. Pero a ver, hay gente que se muere de cáncer en las cárceles y nadie les otorga el beneficio de la prisión domiciliaria para que se mueran en sus casas. Y estos tipos siempre tienen el arresto domiciliario a la mano. Así es, sí, sí. Y es increíble que tantos años después de haber comenzado los juicios en la Argentina, todavía se les siga dando arrestos domiciliarios. Esto sucede porque además, a ver, pensemos, está bien, este caso fue un juicio que se dio en San Rafael, fue el primer juicio de Mendoza, todavía eran jueces... los jueces mendocinos que hoy están en el banquillo de los acusados en el juicio que se está realizando ahora, ese es ¿no? el tema, claro, también. Pero después hubo instancias de revisión y en esas instancias de revisión no se dio vuelta al arresto domiciliario. Es decir, que aquí hay toda una maquinaria compleja de preservarles los privilegios a estos asesinos. Ya no quedan más historias, poco que contar, no me mata. Es absurdo, todo el material se ha perdido con tantas mudanzas. Solo tengo una caja con fotos y recuerdos y una carta escondida entre todo el montón. No preguntes, no quiero empezar, no me queda mucho resto en la memoria. Solo tengo una caja con fotos y recuerdos y una carta escondida entre todo el montón. Saber mejor que yo de dónde vengo. Estuve demasiadas veces más allá, a punto de no volver. Una y otra vez te vi, alguna vez te perdí, aunque siempre te tengo en mi caja de fotos y recuerdos y tu carta escondida entre todo el montón. Solo tengo una caja con fotos y recuerdos y una carta escondida entre todo el montón. Enredando las mañanas. Cerca del final, cerca de las 12. pero sabemos que nos escuchás a veces a la tarde porque se nos replica en diferentes horarios, a la tarde, a la noche. En cualquier caso, y en cualquier horario, y en cualquier radio en la que nos estés escuchando, acá estamos como cada mañana, como cada tarde o como cada noche, como cada vez que vos quieras, en este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, vamos a llegar hasta el final escuchando una voz importante, una voz interesante como la de Estela Caloni, pero también haciendo una aclaración al respecto. Esta nota que vamos a escuchar, o estos segmentos, sucedieron durante el programa Oíd Mortales, que Luis Angió lleva adelante con Cristina Varela aquí en Radio La Retaguardia los lunes a las 20 horas. Y nada, la convocatoria Estela tuvo que ver con que fue, digamos, distinguida como persona destacada, de labor destacada en los derechos humanos dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y también la consultamos sobre la situación del Instituto Espacio para la Memoria, que administra los centros de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, porque ella es integrante del Consejo Directivo, justamente como personalidad de los derechos humanos. Y dijo cosas, me parece, muy interesantes. Muy interesantes, ¿no?, que vamos a escuchar ahora, pero quiero hacer una aclaración antes, porque justamente anoche, un ratito después de esta situación, nos enteramos que está manteniendo Estela una polémica con los compañeros de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, porque se acuerdan del caso de la investigación que la gente de ANRED presentó de la situación de los wichis en Formosa y los asesinatos de chicos, una investigación del corresponsal alemán Stefan Biskam. Nosotros hablamos con Stefan aquí en Enredando las Mañanas y Estela le escribió una carta a la gente de ANRED con términos durísimos, acusándolos de mentir, de inventar la noticia y casi que de inventar a una persona que efectivamente existe, que es Stefan Biskam, que viajó allí, que después realizó esta serie de notas para ANRED. Podés ver en ANRED la respuesta, digamos, lo que les mandó Estela y la respuesta del colectivo de ANRED. Queríamos decir esto antes de escuchar esta opinión de Estela Caloni, que fue, como vos decías, Luis, muy dura con la situación del Instituto Espacio para la Memoria. Estela es una persona que está claramente identificada con el proceso del kirchnerismo y entonces su voz resulta más que autorizada, porque si los decimos nosotros, nos dicen los troscos. Somos los troscos que, viste, que no entienden nada, que no están vinculados a las masas. Bueno, no, pero lo está diciendo una persona que además reconoce, como también muchos de nosotros, todos los logros que se hicieron en este periodo de 10 años respecto a muchas causas de los derechos humanos. Exacto. A ver qué decía Estela ayer. Mi opinión fue que cuando las palabras son fuentes de malos entendidos, ¿no?, y se utilizan lamentablemente en algunos casos porque, y en otros, la palabra faltó, porque para tomar estas decisiones que se han tomado, yo pienso, porque yo defiendo mucho lo que se ha hecho durante este gobierno, estoy plenamente clara que sin una voluntad del gobierno nosotros no hubiéramos podido estar con estos juicios hoy en día, porque a pesar de la lucha de los pueblos siempre se necesita también una contraparte estatal que te ayude en un momento determinado, y eso yo reconozco todo, pero sí lamento mucho que en estas cosas, yo no sé guiados por qué consejos porque se toman unas medidas que pudieron manejarse de otra manera absolutamente. Siento que se dicen cosas sobre el bien que son muy injustas, y que me parece que si hubieran hablado con cada uno de nosotros o con todos nosotros de estas temáticas, nos hubiéramos puesto de acuerdo para que el Instituto Espacio para la Memoria continuara siendo un ente autónomo, autárquico, todo lo que lo hacía intocable para cualquier cambio que se produzca. Entonces, creo que hubo un desmanejo, creo que hay personas que a veces no hacen bien o terminan golpeando por dentro el propio gobierno. Claro. Esto es lo que yo creo sinceramente, y lamentablemente se ha producido esta situación, y lamentablemente hemos visto, y por eso yo también estoy en este tema del tema de las protestas verdaderas, de las denuncias que deben ser muy serias, porque cuando yo pienso cómo trabajamos nosotros para que la gente que entrara a trabajar al IEM, a los distintos centros clandestinos de detención, tuvieran una gran conciencia, como para después crear grupos que realmente a mí me preocupa mucho, que haya grupos de personas que trabajen cerca del tema humanitario, que puedan mentir, que puedan señalar, mentir, fustigar a personas sin ninguna razón, sin ninguna causa, solo por una pequeña ambición de política, de ocupar un lugar, de ocupar lugares. Los lugares se ocupan en la lucha política con seriedad, con decencia, con honestidad. Y si una izquierda no es ni decente, ni decente en el sentido de decencia que entienden los pueblos, ¿no? Uh-huh. Si una izquierda no camina verdaderamente, ¿qué le puede dar a la gente? ¿Qué puede dar a los derechos humanos? Entonces, hay muchas cosas aquí que debatir en este tema, porque detrás de este tema hay muchas cosas que poner en claro. Yo lo que siento personalmente es que no se haya respetado el trabajo que se hizo. Nos costó tanto mantener las unidades que se pudieron mantener en un periodo donde la gente no entiende que solo la unidad nos puede salvar en todas las circunstancias. Y en la lucha de derechos humanos, todos juntos, no tenemos por qué andar poniéndonos zancadillas en el camino de los derechos humanos cuando es una cuestión que nos sobrepasa a nosotros como personas. Mezquindades, ¿no? Miserias. Sí. Faltas de respeto absoluto, conductas que no tienen nada que ver con los derechos humanos ni con la defensa de la humanidad. A mí me parece que eso es lo grave de todo este asunto. Ya no importa lo que pase, y va más allá de lo injusto, que uno sepa que se ha cometido una injusticia con uno mismo, ¿no? Para cada uno de los integrantes creo que lo sentimos así, porque dimos muchas horas sin esperar nada más que nuestro trabajo fuera serio, profundo. Durísima declaración de Estela Caloni a propósito de la situación del Instituto Espacio para la Memoria. Recordá que el macrismo acordó con el kirchnerismo el traspaso de los centros de memoria de la ciudad de Buenos Aires y la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, que se está tramitando en la legislatura, porque como se creó por ley, tiene que ser digamos, disuelto también por una ley de la ciudad. Sí, sí, y otra parte que no tenemos ahora tiempo para pasarlo de Estela, donde además ella denuncia, como Adolfo Pérez Esquivel, la discriminación, la censura y el macartismo de todos los trabajadores que están trabajando allí, una lista negra, que no son considerados afines al gobierno. Los trabajadores que están allí todos los días en aquellos en los que centros. No son kirchneristas, que fueron señalados, según dice Pérez Esquivel y reafirma Calón, y también dicen algunos trabajadores, fueron señalados por la Junta Interna de ATE Sitios de Memoria como trabajadores que estaban en contra del traspaso y que por lo tanto están intentando negociar por otro lado la llegada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que debería absorber a todos los trabajadores. Todos los trabajadores igual. ¿No? Sin embargo, están teniendo que mantener conversaciones extra para demostrar no sé qué cosa, para seguir trabajando en el tema. Bueno, nos estamos yendo. Hasta el final. Se nos fue la mañana, se nos voló. Nos vamos a encontrar, nos vamos a reencontrar mañana porque también nos toca aquí en la retaguardia. La voz de varonil de Luis Angió será reemplazada por la voz María dulce Otero, de la Otero. Mucha mejor que la mía. Que alguna putida se va a largar igual, así que no importa. Su dulzura quedará de lado en ese momento. Y vos te nos vas de corresponsal. Me voy, vamos a tratar de ver si podemos hacer algo por el viaje, alguna mañana y enredando pueblos y ciudades. En realidad te vas de vacaciones, en un viaje muy merecido, sí, después de tantos años de trabajo para Europa, pero alguna cosa te arrancaremos. Alguna cosa vamos a hacer. Alguna cosa te arrancaremos. Bueno, chau, buen viaje, Luis, gracias. Chau, gracias. A ustedes, buen viaje hasta mañana. En lo que queda del día, nos vamos a encontrar para seguir enredando las mañanas. Chau y gracias. Hicimos esta mañana Luis Enrique Angió, Fernando Tebelli aquí al aire, Juan Felpeto en la producción, Graciela Gurbit de la colectiva en todo lo que es monitoreo, y Javier Astrada, ¿ya lo dije? En las páginas, en las redes sociales, entre otros, porque hay muchas manos para estas voces. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.